Esa majagua era linda. Ahí tiene una belleza angelical, dichososo no sos que la ve. Ahí tiene una belleza angelical, dichososo no sos que la ve. Ahí parece una estrella celestial, hay de esas que iluminan al Edén. Entre todas las chicas de Majagual, en ti se derramó la simpatía. Entre todas las chicas de Majagual, en ti se derramó la simpatía. Eres como la flor que ni el verano ha podido matar sus alegrías. Linda majagualera, majagualera linda. Linda majagualera, majagualera linda. Ya tienes quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tienes quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Y en Magangué, para el mono Guzmán, nuestro representante. Y cómo lo goza Neyman Estrella, Santiago Zambrano y el Isnel Quevedo. Se puede comparar con el trono de la cacica mojana. Tu belleza se puede comparar con el trono de la cacica mojana. Que de sucre a sucre majagual, tu belleza en un libro quedó plasmada. Como tú eres tan linda en mi canción, para siempre la tuya quedó grabada. Linda majagualera, majagualera linda. Linda majagualera, majagualera linda. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tienes quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Carlos García, duro de la mojada. Esa linda hermosura que Dios te dio, aumenta la importancia de mi región. Esa linda hermosura que Dios te dio, aumenta la importancia de mi región. Pa' que sepa que ahora que te conocí, te ha robado los versos de mi canción. Linda majagualera, majagualera linda. Linda majagualera, majagualera linda. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga. Ya tiene quien te quiera, mujer, que mi Dios te bendiga.